Hoy no es otro día, hoy empieza la acción. Hoy me siento distinto, hoy no es solo hoy. Comenzó la magia, la luz se prendió. Y ya estoy de nuevo, en el aire hoy. Voy a hacerte escuchar otra banda de rock, otra banda de rock. Sé que estás escuchando, pero no sé cuántos son. Sé que te gusta el programa, pero no sé lo que no. Sé que quisieras un tema de una banda de rock. Y ya estoy de nuevo en el aire hoy. Voy a hacerte escuchar otra banda de rock. Hoy una nota me llena de felicidad. He operado un amigo, siempre atento está. Una banda tiene una fecha y te lo quiero contar. Y ya estoy de nuevo en el aire hoy. Voy a hacerte escuchar otra banda de rock. Porque yo lo hago, alguien me preguntó. No sé cómo decirle, pero es una pasión. Todas las bandas under son como yo. Y ya estoy de nuevo en el aire hoy. Voy a hacerte escuchar otra banda de rock, otra banda de rock. La radio es una familia que no tiene final. Son un montón de orejas que no paran de escuchar. Otra banda under que hoy conocerás. Y ya estoy de nuevo en el aire hoy. Voy a hacerte escuchar.